FM Moreno 90.1. Estación de radio. Están todos en sus casas, la calle está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar, los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta visualidad, a esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades, despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado. Cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Voces, la radio te acompaña, te acompaña. Multiplicando. Te digo buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Agua Fuertes por FM Moreno 90.1. Te acompañamos hoy hasta las 10 de la noche, como todos los sábados, por esta radio comunitaria. ¿Cómo están, compañera, compañeros? ¿Cómo los trata el frío? Mal. ¿Cómo te puede tratar el frío? Mal. Bueno, arrancamos con todo. Pará, ¿cómo me trata el frío? Mal. Lo demás me trata bien, la vida me trata bien, ustedes me tratan bien. Se nota que la vida te che, trata pará, bien. Che, me dijeron que hoy es el día del radiooperador. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Qué grande, Mati! ¡Feliz día, Mati! Ahora ya llegaron las medialunas que te compramos día, para... Si solamente estás sentado ahí. ¿Vos estás sentado acá? Sí, bueno, pero tampoco soy ni locutor, ni comunicador, ni nada de eso. Así comunicador que no, podría comunicador ser, depende donde te pares. Acá, locutor te falta la chapa, pero bueno. ¿Cómo andan ustedes? ¿Que los trata mejor el frío que a mí? Sí, mientras no llueva, sí. Está todo bien. Exactamente, mientras no llueva. El otro día, les cuento, una pelotudez, ¿no? Para variar. Venía, salí de una escuela, así, mediodía, el miércoles. ¿Se acuerdan que al mediodía llovió muchísimo? Sí. Desde que empezó a llover muchísimo, ponele desde... 12 y media serían, sí, una cosa así. Bueno, desde mi casa, que vivo del otro lado de la autopista, hasta Río Alegre, todo el tiempo estuve pensando en cuándo me daba la vuelta y me volvía, porque dije, lluvia de mierda. ¿Qué? No, ¿sabés qué? Hay algo que me estoy preguntando yo, digo, a nivel de pregunta existencial. ¿Por qué salgo con paraguas? Me parece completamente innecesario el paraguas. Se me va a dar vuelta cuando camine media cuadra y me voy a mojar igual. ¿Innecesario? Completamente innecesario. Sí, yo ya lo abandoné. Jamás en mi vida usé paraguas. Bueno, pará, no es mucho, me parece. Jamás en tu vida. No. Quizás si he compartido paraguas con alguien, ojo. Bueno, pero mío, jamás tuve un paraguas. Me parece inútil. Yo tuve inútil. Uno y no sé dónde lo dejé. Primero porque la lluvia no te hace nada. Te moja. Sí, no te hace nada si estás volviendo a tu casa y llegás mojado a tu casa y después te podés bañar. Y, bueno, si tenés el que ir a otro si lado, tenés que ir a laburar, por ejemplo. Bueno, pero caminás bajo los techos. El problema viene cuando la gente con paraguas camina bajo el techo, que decís, me estás cargando, ¿puedes dale? Puedes ir a caer como un carril exclusivo de... No, yo... apoyo la moción, no me acuerdo quién fue que lo propuso. No, sacá registro para usar paraguas, porque hay cada aparato que usa paraguas. Acá cuando te cobran el registro, si el registro para conducir ya te sale un... Imagínate sacar un registro para paraguas. Tendría que ser muy difícil para que la señora y el señor que camina abajo de un techo con paraguas, que encima se chocan entre ellos, eso me encanta. Cuando la gente con paraguas gigante que se chocan... Yo últimamente no salgo a caminar con paraguas, porque si tengo que salir un día de lluvia, salgo porque tengo un compromiso... que no puedo evitar, por ejemplo, ir a trabajar. Entonces me pongo el traje, y prendo la moto y salgo igual. No necesito el paraguas. Pero cuando no lo tenía, decidí en un momento no usar más paraguas, porque yo creo que los duendes están complotados con los vendedores de paraguas. Pues me compraba un paraguas y a la media hora lo perdía. Me lo olvidaba en el tren... Me lo olvidaba. Pero ese en el vos, colectivo. ¿Qué culpa tiene el duende, che? Te lo robaron los vendedores de paraguas, lo no, subo los duendes. Los duendes que te afanan, vos lo dejás en el asiento al lado y después se lo llevan. Bueno. Sí, el paraguas es un objeto muy olvidable. Sí. Sobre todo porque vos por ahí llegás usándolo y después cuando te vas a ir ya no llueve y te lo olvidás. Un solazo tremendo. Claro, sí, junto con el encendedor creo que son los objetos más perdidos de la historia. ¿Y las lapiceras? También. Me nos dejan un mensaje. Jorge Lina dice: están todos hechos unos viejos criticones. Sí. Y la edad. Aparte, a uno se le pega, ¿no? El ambiente. Además, como que, exactamente, Juan Cruz iba a decir eso, como que a nosotros nos están como chupando, ¿no? Son dementores, para el que vio Harry Potter, como que nos succionan el alma. Y te convertís así. Y la juventud. ¡Qué frío! ¡Che! ¡Qué! Así. Ahí la espalda. Bueno, no se olviden de la radio y escuchen este programa. Hasta las 10 de la noche estamos. Vamos a tener algunas entrevistas, algunas visitas que ya nos están confirmando. Sí. Y algunas cosas más, no sé. Como siempre. ¿Cómo qué? ¿Hay duendes? Porque si ya hay duendes, empiezo a atarme las cosas. Obvio que hay duendes. Cuidado, ya nos están afanando un montón de cosas acá. Pero para, ¿dónde? La producción, por ejemplo. Ahora le dicen duende. El celular, guárdalo. ¿El nombre nuevo? Hay ruido de motores en su corazón. Está en el bar, se pone a andar. Agarrando pistas a ningún lugar. Prueba alimentada y vea camino al sol. Manejo un camión. Lleva tu portadilla en la guantera. En caso de romance por la carretera. Él dice frenada, pero cuál será. De su caballo de 24 ruedas. Tu alimentada, tu camino al marzo. Como desesperada, buscando una emoción. Somos cultura. Cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguafuertes. Octava temporada. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Seguimos en Aguafuertes, sí, este comienzo de que la tarde fría de sábado, más fría hasta ahora que hemos tenido en Aguafuertes, ¿no? Yo te diría el sábado pasado. Bueno, sigamos hablando de frío porque no tiene sentido. Hablemos mejor de la forma en que pueden comunicarse con nosotros, bueno, llamando al 4666-559, anteponiéndose los 37 si están fuera de Moreno, sino mandando mensaje de texto a... al 1533680099. También tenemos un Facebook, si es que en algún momento reacciona, ¿sí?, la internet en este lugar, es Aguafuertes por FM Moreno. Y el de WhatsApp lo vamos a decir en un ratito nada más, porque hay muchos problemas en técnicos. La conexión, exactamente. Estamos en comunicación telefónica ahora con Juan Manuel, que nos va a contar un poco cuál es la situación actual, sí, de la lucha que tienen los bachilleratos populares por el reconocimiento oficial de los títulos. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Queríamos que nos cuentes un poco, porque nos enteramos que el martes pasado hubo una marcha más, sí, para llevar adelante esta lucha por el reconocimiento, como decíamos recién, de los títulos de las personas que desarrollan sus estudios superiores en los bachilleratos. ¿Cómo estuvo esta marcha? Bueno, el martes pasado 20, como bien decís, se hizo una movilización de todos los bachilleratos populares que están nucleados en la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, reclamándole al ministro Esteban Bullrich y al responsable de la Dirección General de Educación de Adultos, Max Gulmanelli, que vuelvan a abrir el registro para el reconocimiento de los bachilleratos populares que están todavía sin reconocer en la Ciudad de Buenos Aires, que son 7. Uh-huh. Hace un año veníamos con esta gestión y bueno, estaba trabada. Y ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, decidimos hacer una movilización. Juan Manuel, por lo que tengo entendido, no me acuerdo en este momento durante la gestión de qué ministro fue que hubo un reconocimiento, bien, podría decirse como masivo, de justamente los bachilleratos populares, ¿no? Como una práctica de una política. Y ahora hay muchos bachilleratos populares que funcionan de cierta manera en conjunto con otros y de esta manera otorgan títulos. Sí, creo que fue con Aradowski que sí. se abrió el reconocimiento de los bachilleratos populares en Ciudad en el año 2010. Uh-huh. Bajo la modalidad de la unidad de gestión de educación experimental que la creó ad hoc el gobierno de la ciudad para eso, y ahí se reconocieron a más de 10 bachilleratos. En provincia de Buenos Aires, donde también existen varios bachilleratos populares reconocidos y sin reconocimiento, en el año 2007-2008 se reconocieron primero bajo la Dirección General de Escuelas Privadas, como si fueran escuelas privadas, pero luego, como ese encuadre institucional no representa en realidad la lucha o el proyecto que tenemos los que militamos en bachilleratos populares, logramos ser reconocidos y conveniados bajo la figura de los CENS. Claro. Actualmente hay en la provincia de Buenos Aires 22 bachilleratos que no tienen el reconocimiento oficial, y en la Ciudad de Buenos Aires hay 7 bachilleratos en esa situación. Ustedes, el bachillerato Lago del Bosque, ¿no tienen el reconocimiento oficial? No. El bachillerato Lago del Bosque empezó a funcionar, a dar clases en el año 2011. Y bueno, desde entonces estamos sumados en la coordinadora y en todas las medidas de acción directa en la calle para buscar el reconocimiento. El bachillerato Merlo es parte de la propuesta educativa del Frente de Organizaciones en Lucha, que es un movimiento social que, bueno, está ahí en el barrio Lago del Bosque de Merlo desde el 2002, y conforme fue cambiando la situación política y económica del país, entendimos que teníamos que dar respuestas a otras necesidades que había en los barrios, como por ejemplo la falta de lugares para completar los estudios secundarios. Juan Manuel, te pido por ahí una reflexión al respecto de todo lo que estás diciendo, ¿no? Porque me pongo a pensar, después de 3 años de trabajo en el bachillerato y siendo una necesidad, como vos la planteás en el barrio, ¿qué lectura política podés hacer al respecto de por qué estos bachilleratos, si estos 27 bachilleratos, no tienen el reconocimiento, siendo que la educación es un derecho fundamental? Bueno, principalmente nosotros evaluamos que es por dos razones. En primera instancia, porque más allá de que sea una necesidad real y concreta en todos los barrios en donde hay bachilleratos populares, nosotros no estamos alineados o no estamos de acuerdo con la línea oficial o con la política oficial, y en ese sentido, bueno, es bien sabido que si vos no tenés el aval político, digamos, es difícil concretar oficializaciones o algún tipo de reconocimiento por parte del Estado. En ese sentido, desde hace, ahora no recuerdo bien si 2 o 3 años, el Gobierno Nacional sale con la propuesta de extender el Plan Fines 2, que en principio era solamente para quienes adeudaran materias del secundario, lo transforma en un plan para terminar el secundario. Y lo que nos dicen en las últimas reuniones a los bachilleratos que estamos en provincia es que, bueno, una posible solución sería que todos los bachilleratos que estamos buscando el reconocimiento se conviertan o se transformen en fines. Nosotros ante eso planteamos que, bueno, no estamos de acuerdo con el fines, no es que estamos en contra de los fines, pero nos parece que es un programa que precariza las condiciones laborales de los docentes, quienes son contratados en forma cuatrimestral y pierden de esa manera un montón de derechos que están adquiridos, en el estatuto, y que además es una modalidad de cursada y pedagógica que no solamente no encarna los principios de la educación popular, liberadora y transformadora, que nosotros sostenemos, sino que es, digamos, como un parche más a la deteriorada educación pública, que no soluciona los problemas. Juan Manuel, una pregunta. Aquellos bachilleratos que vos nombrás que todavía no están reconocidos, ¿se crearon después de esta oficialización que mencionaban vos y Vanina? ¿O alguno ya existía desde antes y por algún motivo no fue reconocido en ese momento? Bueno, hay en las dos situaciones que vos nombrás. Por un lado, hay algunos bachilleratos que cuando se reconocieron a los primeros como DIPRESEP, por distintas razones no fueron incluidos en los registros que daban la oportunidad de conveniar. Y hay otros que son posteriores a esas oficializaciones que hubo tanto en provincia como en capital. En el caso de nuestro Bachillerato Popular del Lago del Bosque, de Merlo, que es del Frente de Organizaciones en Lucha, se abre en 2011 luego de esas oficializaciones. Bien, y el plan de estudios que ustedes siguen, ¿es el mismo que se baja desde el gobierno o tienen un plan de estudios particular? ¿Cómo manejan eso? Bueno, el plan de estudios nuestro, digamos, es similar o tiene en cuenta los planes de estudio que proponen en los distintos diseños curriculares, pero lo que nosotros hacemos es que a todos los contenidos que se dan, a todos los encuentros que tenemos en las clases, aplicamos o trabajamos con los principios de la educación popular, que esto es tener en cuenta las necesidades concretas de los estudiantes, de la población con la que nosotros trabajamos, e intentar además darles herramientas para que ellos la puedan transformar. El proyecto nuestro es ser, digamos, una escuela alternativa o distinta, sino que nosotros intentamos brindarles una educación de calidad, pero que tenga que ver con los problemas y las necesidades concretas de los barrios. Nosotros trabajamos mucho temas de violencia de género, nosotros trabajamos con talleres de productivos, porque son problemas que son muy muy sentidos en nuestros barrios, la falta de trabajo, la violencia familiar. Pero esto, obviamente, igual, en paralelo, digamos, estamos atentos y seguimos también a lo que plantea o propone el diseño curricular de las distintas áreas. Bien, estamos en comunicación con Juan Manuel, integrante del Bachillerato Popular Lagos del Bosque de Merlo. Juan Manuel, un poco para cerrar, queríamos preguntarte cuál es la evaluación o el resultado que ustedes pudieron ver el día martes, después de la marcha al Ministerio, como decías. Bueno, luego de esa marcha, que era puntualmente por los bachilleratos de provincia, se consiguió una reunión para pasado mañana, para el lunes, con Max Gulmanelli, que es el director de adultos, para que nos abra el registro para la oficialización. En ese sentido, la evaluación es positiva. Y con respecto a los bachilleratos de provincia, estamos en negociaciones actualmente con Silvia Vilta, que es la directora de adultos, y el próximo 3 de junio vamos a tener una reunión en el mismo sentido, digamos, para ver de qué forma se pueden oficializar los bachilleratos. Hasta ahora las autoridades de provincia nos dicen que está la voluntad de ellos, pero bueno, tienen un montón de dificultades, sobre todo presupuestarias. Pero bueno, nosotros entendemos que depende de una decisión política, más que nada. Exacto. Bueno, Juan Manuel, desde FM Moreno y Aguafuertes en particular, te agradecemos mucho por la comunicación, y los micrófonos desde ya están abiertos para cualquier novedad que puedan llegar a tener. Bueno, un saludo para ustedes y para cualquiera que esté escuchando que quiera conocer más sobre el bachillerato o interiorizarse, nos pueden buscar en Facebook, Bachillerato Popular Lago del Bosque. Perfecto. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Así pasaba Juan Manuel, integrante del Bachillerato Lagos del Bosque de Merlo, como decíamos. Y bueno, en esta lucha que viene desde hace años, ¿no?, por el reconocimiento oficial de los bachilleratos populares en el contexto también de planes alternativos que se ofrecen desde el gobierno para terminar los estudios secundarios, como bueno, son los planes fines. Que es una discusión que quizás se lleva a nivel, digo, dicotómico entre estas dos posibilidades, para terminar el secundario? Una cuestión que me pareció importante, ¿no? Primero pasame el diccionario, por favor, porque me mató con el dicotómico. Sí. Pero... Qué raro, ¿no? Esto de que algunos le damos el reconocimiento y otros no. Justamente mi pregunta apuntaba a esto, ¿no? A que lo pueda manifestar él, porque el derecho a la educación es un derecho fundamental, ¿viste? Y sobre todo en este tiempo que se estuvo hablando mucho del conflicto que hubo a principio de año, ¿sí? El conflicto docente, que todavía no se ha resuelto, como en otros estamentos, ¿no? De la educación, todavía se sigue diciendo, bueno, ustedes tienen derecho al acceso a la educación, a los títulos, a la gente que está pudiendo terminar sus estudios en estos bachilleratos y gente que no. Y convengamos que también hablamos de un derecho, pero es una obligación de la otra parte, porque tenemos una ley, que si no me equivoco fue promulgada en 2006, que dice que la educación secundaria es obligatoria. Entonces, digo, hay que tener en cuenta de que hay que abrir un poco el panorama. Sí, sin dudas. Digo, sin dudas. Está bien, hay ciertas posibilidades para terminar el secundario que se ofrecen desde el Estado, desde el gobierno, que no dan abasto en muchos de los casos, y existen otras realidades, y hay gente que está yendo a estos bachilleratos y que elige esta forma de educación. Además, perdón que te moleste, preguntábamos incluso por el plan de estudio justamente por esto. Bueno, quizás si me decís que el plan es completamente opuesto a lo que se propone desde arriba y que ese es el motivo por el cual no se oficializa, puede llegar a ser entendible. Ahora, si sigue en la misma línea, y como decís vos, hay lugares que no dan abasto y que es una buena alternativa, no se entiende por qué no son oficiales. Así es, vamos a vender un poquito y a escuchar un poco de música con Ficciones haciendo espejismos.

WhatsApp, listo. Googlealo cuando tengas internet. 011, repito, 011-388-5514, ¿sí? Perfect. A los oyentes que nos están mandando millones de mensajes por Facebook en este momento... Paren. No es que no los queremos leer, es que no tenemos conexión con la red de redes. Con la amplia internet. No sabemos por qué, honestamente. ¿Se pagó la factura? Suponemos que sí, ¿no? Creemos que sí. Chicos, mañana es 25 de mayo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tienen para decir al respecto? Nada, feliz día de la patria. ¿Qué quiere comer locro? Eso quiero yo. ¿Tu abuela va a ser locro, perdón, a todo esto? La persona que está afuera. Sí, está muy fuerte esto. No, déjalo quieto. Pero porque está muy fuerte, si no, porque le habla a cámara, saturo. ¿Va a haber locro mañana? ¿A quién le pregunta? No, allá a fondo, a Luz, a María Luz. ¿No hay locro? Nah, cualquiera. Más allá de que mañana es 25 de mayo y esto que nos acostumbraron a decir, a repetir sin pensar, viva la patria, viva la patria, viva la patria, ¿qué carajo es la patria, la puta madre? ¿Qué carajo es la patria? Pregúntale, perdón, que no insista, sabemos. Pero esa persona a la cual le acabo de preguntar si hay locro, se disfrazó en un evento del colegio de patria. Explícame cómo es el disfraz de patria, yo por favor, de te lo arena. Pido. Ay, Por eso te digo todo. Chicos, ¿les parece que repasemos un poco? No repasemos, vamos a ver un poco de la agenda que tenemos del día ahora que reacciona la compu. Dejamos de decir pelotudeces. ¡Epa! Sí. Parece muy bien. Amarilla. Bueno, vamos a ver un poquito qué hay para hacer esta noche para empezar. Sí, ténganme paciencia porque internet y yo estamos muy lentos hoy. Hoy, por la noche, ¿sí? A partir de las... 23:45, dice. Epa, ¿sí? Qué puntualidad. Puntual. Ay, tic, y 45. Va a estar presentándose en Maulas, ¿sí? Sweet Champagne. Maulas queda en Independencia, sobre Independencia, la altura, no, Independencia de España, ¿sí? En esa esquina se encuentra Maulas. Para la gente que tenga ganas de escuchar música hoy a partir de las 11 de la noche, es gratis. Pueden acercarse entonces para escuchar a Sweet Champagne. Bien. Tenemos también para... ¿Cuándo, Vani? Para mañana. Para mañana, para tengo hoy. Tengo fechitas para mañana. No, a ver, acá tenés, hoy. Tenés una para hoy. Acá mira. Tenés una para hoy. ¡Upa! Para vos. Bien. Caperucita Colla, ¿qué es eso? Caperucita Colla. Bandas invitadas, Caperucita Colla, Evanderson Rock. Evanderson Rock, perdón, te corto un minuto, que la semana que viene nos está visitando. Muy bien. ¿Sí? Y con Orquesta, que es una banda muy, muy buena. ¿Evanderson Rock? Evanderson Rock. Como Evangelina Anderson junto, estamos tramitando junto, ¿no? Eso, pero... Claro. Como Eva y, claro. Como una Brangelina, pero Evanderson. Después le preguntamos y por este paria rock, junto a Caperucita Colla, como decíamos, esta noche, a partir de las 21 horas, te cuento que van a estar presentándose en Avenida Roca al... Para que te sí, muevo déjame lo quieto. Es en el galpón. Es en el galpón de Burlingame. Si empezamos el programa de vuelta. Vanina. Es en el galpón de Burlingame. Acá tenés la dirección. Bien. Ahí va. Mirá. Avenida Roca, 1247 en Burlingame. Como les decíamos, esta noche Caperucita Colla junto a Evanderson Rock. Y este paria rock también esta noche, como decía, a las 21 horas. Acompañando con orquesta, ¿sí? Bien. Muy bien, déjame ver si puedo ofrecerte algo más para hoy. Sí, acá tenés algo. Ahí tenés. Guillermina. Sí. Hoy, sábado 24, en. Pero decime el sur de Temperley. En Temperley están tocando bien. Y entonces Guillermina va a estar adelantando temas del nuevo disco a partir de las 10 de la noche en Cultura del Sur. Ubicado en. Acá ya me mataste. Avenida. Mix. Avenida Mix 1066. Exactamente. Correcto. Entonces Guillermina. Va a estar adelantando temas de su nuevo CD hoy, a partir de las 10 de la noche, en Cultura del Sur, Temperley. Exacto, Guillermina que está full desde la semana pasada. Sí, sí, sí. Estamos mucho rodaje. Todo. Ahora sí, chicos, déjenme decirles que tengo fechitas para mañana. A ver. Sí, mañana en Funky Bar, a partir de las 9 y media de la noche, sí, se va a estar presentando Musta Funk. Recuerden, la dirección de Funky Bar es Independencia, esquina España, para ser más precisos, Independencia al 2813, ¿sí? Habrá solo 180 entradas disponibles, así que los que quieran ir, vayan temprano, a 15 pesos cada una, ¿sí? ¿Cuántas dijiste? En Funky. ¿Cuántas entradas? 180. Che, otra que lindo. Sí, no, pero hablando en serio, por una cuestión de seguridad, sí. ¿Ese lugar tiene capacidad para tanta gente? No. ¿No? Creo que no. Capaz no quiero mandar a nadie al frente, pero me parece que tienen capacidad para 100 personas. Capaz que es algo que pusieron y se equivocaron, o capaz que es una forma de decirle a la gente, bueno, Vayan. Que, pero me parece que 180 personas en Funky es demasiado. Por una cuestión de seguridad, obviamente, lo estoy diciendo. Sí, además pensando en la disposición del lugar, con las columnas en el medio, es decir, de las 180, si hay 180 realmente, hay 100 que no lo van a ver. No, en Funky ven 4 cuando van a ver una banda. Los que están adelante. Por eso. Y el sonidista, los demás no ven. O ves con una columna en el medio. Claro, te falta un... Es el peor lugar para ir a ver una banda. ¡Ey! ¿Qué pasó, loco? Todo bueno, bien igual con Funky. Sí, lo queremos mucho. Personal, pero... Y la cerveza te la venden caliente. Bueno, mañana... Está viejo. Está bueno para ir a... Y Marina llega tarde. Está bueno para ir y tomarse una cerveza con amigos. Sí, es verdad. No es un buen lugar para ver banda. Pero bueno, también es el único lugar que siempre toca una banda. Claro. Eso también hay que rescatarlo, sí. ¿No? Es de los que más movida musical meten, pese a todo. Por las dudas, los que quieran ver a Bustafunk mañana a partir de las 9:30, acérquense temprano, ¿sí? Muy bien, acá tengo dos fechitas más. Dale. Bueno, yo sigo. Sí, porque ahí me queda muy de chanfle, no leo bien. Sigue. Dale. Muy dale bien. Mañana, Varieté Revolucionaria de Mayo, ¿sí? Esto va a ser en la sede de La Pochoclera, ¿sí? El domicilio de la sede actual de La Pochoclera es Altagracia 62, entre Martínez Melo y Blas Parera, ¿sí? Del lado de Moreno Sur. Es a 13 cuadras de la estación aproximadamente, ¿sí? Una Varieté que va a estar arrancando mañana a partir de las 10 de la mañana. Temprano. Les voy a decir un poco, si hasta las 8:30 calcula la gente de la Varieté. Voy a decir un poquito lo que va a haber. Bueno, obviamente buffet económico con locro y empanadas. Ay, me gustó. Va a estar presentándose el dúo Esquivel Campos. Sí, va a haber una ronda de cajones a cargo de Marco Esqueche, que es a la gorra. Un show de clowns, sí. Solistas de la Escuela de Canto de Judith Pieroni, no sé, va a haber un poquito de música, el grupo Entelequia, un montón de cosas. Leonardo Ríos, un finalista de Cosquín y Cantando por un Sueño. Música, arrolete, comida, de todo. Mañana la Pochoclera en la Varieté Revolucionaria, a partir de las 10 de la mañana, ¿sí? Me convenciste con esa venta, y con Cantando por un Sueño dije, sí, que tengo que ir ahí. Hay que ir, definitivamente hay que ir. Perdón. Tenemos una fechita más. Les vamos a contar, sí, en un ratito ya vamos a estar hablando con los chicos del Centro Cultural La Escatona, pero para ir adelantándole la fecha que mañana están promoviendo, 7 años de gestación, 7 años de trabajo, 7 años que vienen laburando muchísimo la gente del Centro Cultural Las Catonas. Mañana organizan una caravana barrial. Esto va a llevar una jornada de todo el día. Arranca, sí, al mediodía. A las 12 arranca. Lo curioso, que ya lo vamos a hablar con ellos, es que estos 7 años va a tener unas 7 postas, ¿sí? Por eso va a ser una caravana por el barrio, donde van a empezar en el playón de la torre principal, ahí frente a la entrada del barrio, y va a finalizar a la tarde en el Centro Cultural Las Catonas. Así que si tienen ganas de hacerlo, se acercan al barrio, van a encontrar un poco de ruido, así que va a ser fácil de ubicar la fiesta donde va a estar. A partir del mediodía, dijimos, ¿no? Sí. Sí, a partir de las 12. Perfecto. Pregunta que quería hacer al margen, que vos hablaste de show de clown. ¿Se sabe algo de nuestro amigo Cronopio? ¿Alguno tiene algún dato? ¿Viene con el dato? Calor, Cronopio? Parece, ¿no? Que el frío hace se hiberna. Con la primavera. Me parece que venía con Cristian. Como no viene más Cristian, no... Ah, venía por eso. No nos quiere. Si les parece, vamos a compartir un poquito de música con los oyentes. Sí. Y en un ratito vemos qué podemos hacer. Vos qué hablabas más de... le podemos ofrecer. Vos sí. Hablás de Cristian, ¿no? Parece que vino acá y nos ha pedido un tema y cómo negárselo, ¿no? Después de tantos años y tantas cosas vividas. Déjame adivinar, Escape. No. Has pedido de Cristian y lo que quiero es que pises sin el suelo de Catupecumachi. Bueno. Ya volvemos. Sin medir, cambió la forma adecuada. Dice que quiero es que pises sin el suelo. Quiero es que pises sin el suelo. Somos cultura. Cultura que camina. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguafuertes. Temporada. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Globalizado. Uy, cambié de micrófono y saturé, perdón, le decíamos, sí, ya estamos con la gente del Centro Cultural Las Catonas, que mañana están festejando 7 años, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo andan? Buenas, ¿cómo va? Mi nombre es Adrián Lozano, soy del Centro Cultural Las Catonas y bien, andamos bien por ahora. Bien, mi nombre es Paula y bien, preparándonos para mañana, un día bastante largo, así que acá estamos. Bueno, chicos, primero preguntarles por el evento de mañana, ¿sí? 7 años del Centro Cultural, un evento de una característica totalmente distinta a la que por ahí suele tener el Centro Cultural, que siempre hacen un evento en la plaza, o puede ser que las fechas los sábados a la noche con las bandas en el Centro Cultural. Ahora se proponen hacer una caravana, ¿sí? Sí, la idea surgió de un compañero hace un tiempo ya, porque lleva un trabajo muy importante, ¿no? El tema de conseguir los shows y organizar bien y consensuar un poco si estábamos de acuerdo, porque el trabajo va a ser bastante grande, hay que ir temprano, sonido, hablar con la gente que vive en los diferentes puntos, que nos facilite la energía. Y nada, por ahí eso lleva mucho tiempo. Y entonces lo venimos hablando hace rato y la idea es romper un poco también, por ejemplo, no estar siempre con un show siempre en el Centro Cultural o en la plaza, y si no poder abrirnos un poco más. Un poco de eso tiene el Centro Cultural, ¿no? Digo, yo me lo imaginaba, conociendo un poco el espacio, me imaginaba esta caravana cultural en 7 puntos distintos del barrio. Justamente me lo imaginaba esto, ¿no? El Centro Cultural siempre tuvo la apertura necesaria con los vecinos, con la gente que viene a hacer un taller, con las bandas que te dicen, tienen un espacio ahí. Digo, nosotros mismos el año pasado tuvimos un espacio dentro del Centro Cultural, que fuimos y hicimos una fiesta, nos recibieron y la pasamos muy muy bien. Digo, un poco tiene que ver con esto, ¿no? El poder programar una actividad en todo el barrio, ¿no? La apertura que tiene el Centro Cultural. Sí, cuando algunos vecinos se fueron enterando un poco la idea, como que les gustó y voluntariamente pidieron participar también. A pesar de que elegimos que los shows van a ser sorpresa, porque no queríamos dar a conocer en qué punto iba a estar, por ejemplo, una banda o alguien actuando o lo que los shows que tenemos preparados, ¿no? Y entonces queremos que la gente que quiera ir a ver un espectáculo no sepa, porque se encuentre con la sorpresa, de qué vamos a tener en ese punto. Claro. Y, ¿se conocen los puntos? Sí, sí, está en el flyer, claro. Y estuvimos... hablando con la gente un poco. ¿Y cómo ha sido la respuesta? Porque sabemos esto que decía Víctor, ¿no? De la apertura que tiene el Centro Cultural en el barrio y demás. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente del barrio? Con respecto a lo de la caravana o a que esté en ese punto, por ejemplo, sí, tocando una banda. En general, está bueno porque también podríamos pensarlo en clave de estos 7 años del Centro Cultural. Sí, por ejemplo, los vecinos que me tocó hablar a mí... Sí. Estuvieron de acuerdo y me dijeron, pero va a haber una banda, un show, porque así nos preparamos, un show de actuación. Digo, no, eso es sorpresa. Entonces, dijeron, bueno, no importa, nosotros vamos a estar colaborando, no va a haber problema. Si necesitas que de este playón pidamos a los vecinos que corran los autos, avísame. Digo, dale, eso lo vamos a estar viendo el domingo, temprano, cuando nos estemos moviendo por los puntos. Claro. Bueno, digamos que entonces la gente muy participativa, sí. Digo. Sí, sí. Muy predispuesta, eso hay que rescatar un montón y es muy importante. También el entusiasmo que se genera en la gente, eso está bueno porque después se va a transmitir en lo que va a ser la fiesta, que es una fiesta en realidad, digamos, ¿no? Estoy pensando, no sé, capaz que es una locura lo que voy a proponer, pero si pudieras darnos ahora 7 recuerdos de... que tengan a lo largo de estos 7 años del Centro Cultural. ¿Qué cosas recordás así que marquen el trabajo del Centro Cultural? Vamos, la primera. Bueno, para, ¿cuántos años tenés vos? Los que... Ah, parece más chico. Porque yo capaz que hace 7 años tenía 7. No. Pero... Los que te acuerdes, cosas que marquen al Centro Cultural, me imagino. El festejo del Día del Niño es algo que lo hacemos desde el primer año. Sí. Es uno de los puntos más importantes que tenemos, ¿no? Y donde los vecinos, a pesar de que por ahí haga frío o no, depende cómo se preste el día, sabe que ese día vamos a estar ahí y la gente se acerca con los chicos y se presta por lo menos a jugar, los grandes, los chicos, todo. Después... 7 es mucha. Es mucha. Porque en realidad, como recuerdos, hay muchos, ¿no? Pero sí. Más importantes, el Día del Niño, sí, ese es importante. Los cumpleaños nuestros también tratamos de hacer uno fuera del Centro Cultural y a la semana siguiente, siempre que se pueda, o a las 2 semanas, hacer uno dentro como para festejar un poco también entre nosotros. Claro. ¿No? Me acuerdo... Porque ya todo trabajo, porque, por ejemplo, mañana nosotros... Va a ser todo un trabajo netamente corporal, ¿no? Nosotros hay que poner el cuerpo ahí y por ahí nos perdemos un poco de disfrutar lo que es la fiesta. Claro. ¿Y va a haber este año una fiesta para el Centro Cultural? Sí, tenemos pensado, bien. Pero como ya teníamos pedido el lugar, se va a extender un poquito más. Se va a estirar un poco más, pero sí lo tenemos pensado. Bárbaro. Por ahí, las veces que hicimos algo adentro, del Centro Cultural también estuvimos un poco trabajando. Este año queremos romper un poco eso y decir, bueno, hagamos una fiesta donde no tengamos que hacer nada y que solo sea música y podamos disfrutar al 100%. Es buenísimo, es el momento del disfrute para uno también después de mucho laburo, siempre es bienvenido. Vamos a hacer una pequeña pausita, ¿sí? Y en un ratito seguimos hablando con los chicos del Centro Cultural y tienen tiempo para pensar los otros 6 recuerdos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario.

¿Salió? ...20.06... seguimos acá con la gente del Centro Cultural Las Catonas, que estamos recordando algunas cositas, ¿sí?, que fueron pasando a lo largo de estos 7 años, ¿sí? Y entre esos recuerdos, ¿qué encontramos? Sí, porque por ahí me enganchaste un poco mal parado en la pregunta, pero bueno. Hicimos la tarea recién. Sí, hicimos la tarea. Y bueno, recordamos un poco el tema de la pintada del mural del jardín. Eso fue algo que por lo menos recuerdo como más importante. Tienen buena relación con la gente del jardín, ¿no? Porque hacen actividades y demás. Sí, no recuerdo bien los tiempos, pero hace varios años que nos hemos acercado y la mayoría de la gente que está en el Centro Cultural pasó por ese jardín con los mismos docentes que están hoy, entonces nos conocen desde chiquito y claro, nos abrieron las puertas para poder trabajar con los chicos, ¿no? Y yo recuerdo el jardín que era todo color rojo, sí, que no tenía nada. Y bueno, hoy por hoy tiene sus murales, que le da otro como otra vista, ¿no?, para los chicos que están yendo al jardín hoy. Otra de las cosas que recuerdo es el taller de educación sexual que hicimos en la escuela 70, ¿no?, y la fiesta de los 5 años, que fue la fiesta de disfraces, y la fiesta de los 6 años, que hicimos varios shows en diferentes puntos del barrio, que se encontraran al mismo tiempo todos, sí, en el centro de la plaza. Eso fue algo que también nos llevó mucho trabajo, la coordinación, ¿no? Y a pesar de todo, salió bastante bien. Una de las cosas que creo que si uno tiene que tirar ciertas características, algunos puntos de lo que es el Centro Cultural, es que siempre hicieron actividades pensando en lo que podían ofrecerles al barrio. Y pensando también en esto, ¿no?, en el acceso libre a las actividades que tienen, porque digo, uno va un sábado a la noche a ver una banda y no paga una entrada, va a un taller y no tiene que sacar 100, 200 mangos del bolsillo para pagarlo. Siempre, y creo que esto vale rescatarlo, ¿no?, las ganas y el esfuerzo que le pusieron, pensando también en esto, en que todos puedan participar, ¿no? Sí, eso es los pilares que tiene el Centro Cultural, que los talleres sean gratis, que todo sea gratis, más allá, los talleres, una fecha, mismo nuestro cumpleaños, que todo sea gratis. Ese es, creo que es el pilar fundamental que tenemos y es lo que nos marca y lo que a nosotros apuntamos siempre, ¿no? Porque muchas veces uno se ve limitado si no tiene plata a poder hacer algo y bueno, queremos romper un poco con eso también. Bien, chicos, quedaría entonces ahora sí recordar la fecha de mañana para que la gente interesada pueda acercarse a pasar el día. Sí, vamos a estar empezando a las 12 más o menos con lo que va a ser la caravana barrial y bueno, con diferentes shows en diferentes puntos del barrio, así que bueno, todos los que se quieran acercar están invitados, es gratis como siempre, así que bueno, a pasarla bien con el día. El punto de encuentro, el primero va a ser ahí en la torre principal de Catonas, ¿no?, en la entrada. Ahí sí, vamos a arrancar, ahí nos encontramos todos entonces ahí vamos temprano. A estar, sí, empezando, sí. Bárbaro. Y después de ahí vamos a estar caminando a los distintos puntos. Sí, déjame que tire un poco un chivo. Dale. A los talleres. Sí, ahora estamos realizando talleres de acrobacia aérea, que sería tela, como le dicen, los días miércoles de las 8 de la noche a las 10 de la noche y los viernes a partir de las 8 de la noche también. Es para mayores de 13 años. Después tenemos los sábados taller de stencil a partir de las 4 de la tarde para mayores de 18 años. Y bueno, y también tenemos la biblioteca popular para todos los que quieran acercarse también. Pueden venir a retirar su libro gratis, lo devuelven cuando pueden o si quieren se lo quedan. Eso es, quedan cada uno, digamos. Buenísimo, chicos, muchísimas gracias, mucha suerte para mañana, seguramente nos vamos a estar viendo allá, y bueno, esperemos que esto, este evento de mañana les dé la energía para continuar todo lo que queda este año y ya el próximo año festejar el octavo y Ya, el octavo, si hicieron una cosa de estas características, una jornada de todo el día con 7 espectáculos distintos, el año que viene esperamos algo que supere. Sí, como que cada vez apuntamos a algo más grande y bueno, ya estamos viendo, ¿no? Haciendo una caravana de todos los barrios. Claro, por todo Moreno. Muchas gracias, chicos, por acercarse. Gracias a ustedes por invitarnos y bueno, nos estamos viendo la próxima. Así se despiden los chicos del Centro Cultural Las Catonas y nosotros vamos con un poquito de música. Manuel Santillán, el león de los fabulosos Cadillacs. Aguafuertes. Un programa de alto vuelo. Estaba temporada. 8:16 en este momento en toda la República Argentina. ¿Viste cuando dicen? Me da bronca. ¿Qué? Las 8:16 en la ciudad de Buenos Aires, te dicen la radio de Buenos Aires. No, pelotudo, en todo el país en la misma hora. Sí, antes en un momento no había diferencia horaria, ahora no. En algún momento, con algunas provincias. Con San Luis. Pero de hecho sí, se podría cambiar la hora en esta época del año. Sí. Y en verano también. Pero ahí me doy cuenta como que todo es tan arbitrario en esta vida que ya no sé en qué creer. ¿No? Sí. Pero bueno, por una cuestión de ahorro energético, de aprovechamiento de la luz solar, de que te levantás a las 7 de la mañana y todavía es de noche, noche cerrada. Se podría cambiar un poquito el uso horario que tenemos y adecuarlo un poco más a esta época del año. Lo mismo pasa en verano, son las 9 de la noche y es de día. Sí. Está empezando a oscurecer. Claramente somos viejos quejosos. Va, ustedes por lo menos. Porque hoy nos molesta todo. Tengo un mensaje, chicos. Sí, yo voy a hacer un agradecimiento a Luciana que pasó. Qué grande. Y nos trajo unos palitos y unos maní. Así que falta la cerveza si alguien quiere pasar. ¿Ven? Otro más que se queja. Tengo mucho frío. ¿Cómo estamos? No, no, muchas gracias, digo. Digo, muchas gracias a Luciana que se recopó. No. Digo, así por ahí es. Otra persona podría venir con una cerveza. Y así nos vamos con sí, ¿no? Y después otra uno invitada, con salamín, por ejemplo. Otro, un quesito. Y así hacemos una picadita. Bueno, tengo un mensajito, sí, no se come, pero sí, es muy lindo igualmente. Dale. Hola chicos, muy buen arranque de programa con mezcla de duendes y Harry Potter. Son unos genios, siempre los escucho. Programón, Luis Méndez. Un beso a Luis que nos mandó un mensaje vía WhatsApp, sí, al 011-388-5514. Gracias, Luis. También bueno, siempre manda mensajes Luis, ¿no? Sí, sí, siempre grande. Está muy gracias, Facebook, Luis. Nos manda siempre mensajes. Está muy Eugenio. Muy atento al programa, ¿no? La verdad es que es uno de los oyentes más fieles. Que está prendidísimo todo el tiempo con nosotros. Separa un maní para que se lo vamos a guardar para Luis un día. Dale. Que venga al programa. Qué generosa que son, ¿no? Dale. A mí me parece que es momento de compartir música porque tuvimos muchas charlas, me parece, y poca música. Si quieren compartimos algo con la gente acá, con los compañeros oyentes, ¿sí? Sí, y antes recordarles que también vamos a tener música en vivo, sí, va a acercarse Bandurria a las 9, como siempre, en el bloque de las bandas, así que quédense ahí pegaditos a la radio, a la compu, no sé dónde nos estarán escuchando. ¿Vamos con música ahora? Sí, señora. Dale. ¿Por qué vamos? Me gustó. Vamos con Mixtura, haciendo siempre. Thank you. dentro de mi interior. Y aún me acuesto tarde, nena, pensando en tu amor. Sueño siempre los ojos. Cerrá los ojos. Abrí la boca. Abrí la boca. Sacá la lengua. ¿No te sentí medio boludo? Destapate los oídos. Escucha Agua Fuerte. Temporada 8. Temporada 8. Un país que en un par de semanas se olvida de todo, menos de la pelotita. ¿Viste que no está Cebes en la lista de Isabela? ¿Quién? Tevez. Y tampoco Mercado ni el Cucho Cambiazo. ¡No! ¿Pero qué Tevez ni Mercado ni Cambiazo? El que falta para ganar el Mundial es el chino Garcés. Tenés razón. ¿Quién trae los garotos si no? En un país al borde del abismo. El vicepresidente Amado Vudú casi pierde un ojo cuando se le cortó una cuerda de su guitarra mientras tocaba en un recital de la banda La Mancha de Robando. Y en otras noticias, Vudú fue citado a declarar por la causa Chicone Cartográfica. Ampliaremos. En un país que le abre la puerta a los sicarios. Jorge, acá te traje dos sicarios para que le hagas una entrevista. ¿Son de verdad, boludo? Sí, tocá, son de carne y hueso. No, boludo, si son sicarios de verdad. Sí, vos dale el libreto que quieras, total después le deformamos la voz y le llenamos la cara de cuadritos. El narcotráfico gana terreno y se instala en los lugares menos esperados. ¿Pizzería Los Hijos de Tuca? Hola, ¿me mandas una especial Dolores Fonsi? Dale, ¿algo más? Sí, dos horas de empanada para el bajón. Y si podés, cuando venís, pará, viste la heladería que tiene ese cucurucho gigante en la puerta, todo luminoso, prende, apaga, prende, apaga, prende. Para ahí, por favor, y tráeme un kilo de dulce de leche anisado porque a mi amiga le pega el bajón por lo dulce, viste. Llega a la pantalla Pizzería Los Hijos de Tuca, atendida por sus propios dueños. Un film dirigido por el Sabeca de Banfield, con la actuación especial de Dolores Fonsi y Andy Chango, ganadora del premio La Flor Más Dulce en el Festival de Cine de Uruguay. ¿Pizzería Los Hijos de Tuca? Sí, acá Gutiérrez de la comisaría. ¿Me manda lo de siempre, viejo? Pero ya mandamos el pedido de hoy. Me va a fundir, che. Me recolgué, tenés razón. Bueno, mándame otro igual, no importa. Pero, ¿estás colgado? ¿Qué te pasa? ¡Me vas a fundir, viejo! Ah, ¿no me vas a mandar el pedido? Ahora te caemos con un allanamiento, vas a ver. Dijo Andrés Calamaro. Qué linda noche para ver la película y comerse un especial Dolores Fonsi. Pizzería Los Hijos de Tuca. Hola, te quería pedir una grande de mozzarella y un porrón, por favor. Sí, sí, cómo no, señora. ¿Un porrón o un porrón? Un porrón, guiño, guiño. Disculpe, señora, no la entiendo. Mándame faso, boludo. Dijo Eduardo Feynman. Marihuana, porro, charuto. A mí me gusta la naturaleza, no la droga, imbéciles. Pizzería Los Hijos de Tuca. Hola, te quería pedir una docena de empanadas. Dale. Pero que me las traiga María Juana. Pero acá nadie se llama así. No, no, que venga con María Juana. El Esbart. Pizzería Los Hijos de Tuca. Muy pronto, en todas las grandes de Musa del país. Bersuit Bergarabat, el mariscal Tito. Eres el combo del gran quilombo. Nació para primero y por lejos, pero al bombo ni siquiera la cola rezagado. Sus historietas lo agotan, lo van cercando para vivir de la puma que da la bruma espesa del estanque. Cultiva bichos, nichos, tinchos, mitizos demoníacos y pestilentes. Eso que odia a la gente, que fácilmente odia más. Si es a otro más, si ese otro somos. Que viajas a lasaña perfectamente, sin omitir ni un detalle. Sos productor en la calle, puntilloso, obsesivo, previsor, atrevido y valiente. Sos de jugarte la vida, un gran actor que no se corre del papel. Siempre derecho a la villa y a los ranchos, ni te conocen ni te la venden cortada. Jabón en polvo o harina barata o veneno para rata que no te mata si estás impune, comiendo vidrio molido, te hiciste inmune. ¡Tito! ¡Deja esa porquería! Su esencia, pa' convidarla, sos un repartidor del Dios que amamos. Paseando por San Telmo, con la cruz en el lazo, soldado raso, en la guerra del quenazo. Que la figura es una grieta de hielo, y el tembleque es el candombe del trueque. Todo por nada, ahí te veo bailando el baile del espía bajo la mesa, al compadre de la sirena de policía. Pero no importa, esto se cura con una dieta de alcohol, pastilla, paso, 8 horas de paja. Y la locura, que la fisura madura. Y la locura, que la fisura madura. Te pongo el pecho de espejo, pa' que te quieras si está maltrecho. Acá tenés un amigo que te condena a estar bien. Para aliviarte un poquito de ese maldito martirio de distorsiones, aunque emociones, ilusiones, reaccione bien. Tener la cabeza recta, porque la tuerce, la hace perversa, para que salga la histeria, miedo, miseria, sangre de mentira, proeza. La culpa de haber matado a Cristo por ser decente como la gente que mata por envidia, que la decide los viejos, que como yo son los jugos. Y consejo,

descargar los equipos, probar sonido, ver el tema de los videos que se proyectan, no es algo, viste, que se puede hacer rápidamente. Pero bueno, de todas maneras, también nos dan sobre un tiempo para armar todo y después que la última capa que picamos algunas empanadas, una pizza, una cerveza, digamos que también está bueno eso porque nos es una unión, una reunión que está copada. Juanjo, recién mencionaste de todos los preparativos y esos proyectan videos, decías. Puede ser que hace unos meses atrás, ponele, estuvieron grabando un video. Puede ser. Mira, tienen ahí un tenemos espías dentro de la banda. Me parece. eso sí, ya está para verse. ¿O todavía no? Estuvimos grabando un video, sí, en Ramos Mejía, en un local que ya está todío. La idea surge a partir de que este nuevo disco no tenía videoclip. Y bueno, decidimos hacer uno que del tema del precio, ya mira, te adelanto el tema que va a ser. Y ahora está en proceso de edición ese video, bueno, seguramente va a ser lanzado en julio. Ajá. Pues vamos a, seguramente, si se coordina todo bien, presentarlo en el mismo lugar donde se filmó para darle un poco de, también de, nada, un poquito de mística y a partir de ese momento ya se va a poder ver online, ¿no? Juanjo, y también decías que hoy van a proyectar videos. ¿Estos videos ya son otros que grabaron o son otras proyecciones que salen mientras ustedes tocan? Claro, sí, son proyecciones que nosotros hacemos o editamos. Hacemos una especie de remix de imágenes y siempre tratamos de buscar una especie, viste, de concepto. Ahora con este tema de, bueno, esa fecha 25 de mayo va a haber algunos guiños a esa etapa, pero bueno, siempre agregándole un poquito más para que la gente no se quede nada más que con la banda ahí tocando en vivo. Buenísimo, Juanjo, ya que trajiste el tema, porque hoy nos preguntábamos un poco eso acá. ¿Qué es la patria para vos, para Locos de Turno? Es muy una pregunta muy compleja, pero creo que la patria en sí es algo demasiado subjetivo, como que cada uno lo puede llevar ese concepto, lo puede cumplir a rajatabla, puede tener un manual de demasiada disciplina del ser patriota. Creo que no, ser patriota para mí principalmente es no estar en contra del país. Eso es, digamos, eso es ser patriota. No, después todo lo demás que puede traer de medio, porque si por defender al país, te pones a atacar al que, no sé, que escucha Led Zeppelin, ponele, no me considero, no, en ese caso, patriota. Pero eso era para otras épocas. Una persona que el patriotismo es... para ir justo acá al pollo, me está preguntando dónde bajar en acceso a este. No, el patriotismo es no tirar en contra del país, hacer todo lo que vos puedas como desde tu lugar para mejorar, ¿no?, el país. Ese es mi punto de vista. Como banda, creo que sí, nosotros somos un eslabón de lo que es la cultura del país, que son bandas de rock que salen, que fue un fenómeno que se dio mucho tiempo, el oeste del conurbano, son, digamos, ya sucesos artísticos, si le quiero decir, que es algo típico del gran Buenos Aires, ¿no? Y creo que, bueno, en ese caso estamos haciendo patria, estamos haciendo canciones que son de acá, las escribimos acá. Me encantó la respuesta, Juanjo, Se nota que cerraron la ventana porque no se escucha más el ruido de la calle. Che, Juan... Te pregunto, ya estamos viendo semana a semana cuando armamos la agenda que están tocando bastante. ¿Cómo va rodando esto del nuevo disco? La verdad que bárbaro. El disco, por suerte, se sigue bajando de internet y en todos los shows se puede conseguir la versión física. Sí. Es una versión que hicimos de manera limitada. Es una caja de madera que está muy piola. Y bueno, es un disco, digamos, más que nada para los melómanos o los que buscan, digamos, expandir un poco más la obra esta, que es Una Noche en la Nave de Meseta, lo refuerzan con todo el arte gráfico. Bueno, Juanjo, y para hoy siguen, ya tocaron igualmente en Ramos hace poquito, ahora vuelven a tocar. ¿Cómo están viendo estos shows en vivo? Que esta seguidilla me imagino que los aceita un poco como banda, ¿no? Sí, seguro, sí. Y lo que tratamos siempre de hacer es ir rotando las canciones. No tocamos todo el disco, el último disco entero. Tocamos algunos temas en unos shows, en otros shows otros. Hoy particularmente hicimos bastante mezcla y temas muy viejos que hace mucho no tocamos, los vamos a tocar hoy, algunas reversiones. Va a estar bueno, es un show distinto al anterior, así que para nosotros siempre es un desafío, bueno, para la gente es algo que no se torna monótono. Claro. Bueno, Juanjo, un abrazo grande, mucha suerte para hoy. Te dejamos el micrófono de la 90.1 para que invites a todos los oyentes a esta noche. Bueno, muchas gracias. Antes de invitar a la gente, como siempre, agradecerle a ustedes por darnos el espacio. Ya hace mucho tiempo que siempre la mejor con nosotros. Y bueno, todos los radioescuchas se pueden pegar hoy una vuelta a la medianoche en Ramos Mejía, el que se llama La Cuadra, queda sobre Avenida Gaona, a unas 5 o 6 cuadras de la estación. Bueno, Juanjo, ¿y qué tema querés escuchar? ¿O te gustaría que suene en la radio ahora de Locos de Turno? Ponete, si se puede ser, el tema 3 del último disco, El Precio, si lo tienen. Sí, sí, sí. Que es el tema del cual vamos a filmar el video. Dale, un abrazo. Está filmado, va, que vamos a editar, ¿no? Un abrazo y mucha suerte para la noche. Bueno, muchas gracias. Saludos ahí a todos los chicos en la mesa. Gracias. Ahí pasaba Juanjo de Locos de Turno. Vamos con esa misma banda, con El Precio. A ver, dale, decime una palabra, cualquiera. La primera que se te ocurra que tenga que ver con la radio, con el programa. Pará. Que tenga que ver con la radio o la primera que se me ocurra. Porque yo iba a decir carreta. Yo iba a decir almanaque, porque tengo uno acá. ¿Qué pasó? A Agua fuerte. Y sí, a veces nos toca improvisar. Y sí. A veces me toca improvisar. Agua fuerte. Octava temporada. ¿Y sí? Che, ¿qué pasó? ¿Por qué? No sé, como que nos pusimos todos a bailar con Locos de Turno y... Y nos coleamos. Y de pronto, seriedad. ¡Aire! Seriedad. ¡Qué bajón! Nos contagió Víctor, que andaba revoleando la cabeza con el tema de la Bersuit. ¿Dónde está todo esto? En el tocador. Ah, bien. En el toilet. Bien. Y seguimos comiendo palitos salados. Sí, sáquenmelos. Ahora por vos, yo no. Sáquenmelos, no, por se favor. Nota. 011-1533-680099, mensajes de texto. Si querés mandarnos un WhatsApp, vos que sos último modelo tecnológico, yeah. Hacelo al 011-388-55714, ¿sí? La gente de Bandurria ya está aquí en los estudios de Aguas Fuertes, así que en un ratito nada más van a estar con nosotros compartiendo su música. Buenísimo. Che, ¿y para ustedes qué es la patria? Ya que estamos y seguimos con el tema. ¿Qué es la patria? Porque mañana es 25 de mayo y... ¿O esas preguntas me las hacían en el colegio, Mariano? La verdad que... No, a mí nunca me lo preguntaron. ¿Qué es la patria? Viste que ahora estaba de moda un eslogan de... No sé de qué agrupación política es. O, la patria es el otro. ¿El otro quién? El otro, el que tenés al lado. Ah. Vos sos patria para mí. Claro, con esta idea de reconocernos, respetarnos. Sí, se lo ponele, va a acordarme, ¿no? Algo por el estilo. Es un lema oficialista, pero si te pones a mirar un poquito algunas noticias te vas dando que en realidad la patria es del otro. Siempre hay una empresa privada por medio, que explota los recursos naturales, o alguien que se queda con un lago, o pueblos originarios que existen inclusive antes que esta patria, que nos inventamos, y no se le reconocen los derechos. Y se los desalojan de sus tierras y los siguen persiguiendo, a pesar de que los derechos de los pueblos originarios están consagrados en la Constitución Nacional y por un montón de leyes. Además eso, entonces, ¿no? Ah, ¿qué es lo que, perdón, me no, preguntaba un poco, ¿qué es lo que festejamos cuando decimos, bueno, viva la patria? Y lo repetimos mucho, pero tal vez no lo pensamos demasiado. Sí, totalmente. Y con lo que decías de los pueblos originarios, siempre en estas épocas festivas de la patria, como decimos, se recurre mucho a decir la identidad nacional o el ser argentino. Y también podemos preguntarnos cuál es la identidad nacional, porque venimos de lados muy distintos. Tenemos una mezcla cultural enorme. Entonces uno puede decir, no, ser argentino es esto, comer asado, lo que somos nosotros hoy, pero sin embargo... Por ejemplo, por poner, no sé, en el norte la cuestión es muy distinta. Hay como distintas identidades. Me pregunto yo, ¿cuál es la identidad argentina? ¿Hay una identidad argentina o hay muchas? Digo, tiene que ver con toda una idea o una estrategia que está incorporada, ¿no? Que intenta justamente, de cierto modo, unificar criterios para decir qué es la patria, qué es la cultura. Hay como una lista, ¿no? De cosas que identifican a la cultura o a la identidad argentina, a la patria argentina. Dentro de esa lista, en realidad, hay muchas diversidades que muchas veces conviene ocultar, conviene invisibilizar. Totalmente. Entonces, digo, quizás esta reflexión es validera desde ese punto. ¿Qué es la patria, en realidad? Yo, por ejemplo, ayer fui a un centro cultural en Flores, un lugar muy lindo, la Simón Bolívar, en el que hubo un encuentro de música, Nuestra América Música se llamaba. Donde se reivindican valores de la cultura latinoamericana en su conjunto y en lo que también, por supuesto, Argentina forma parte, con música folclórica andina, con un montón de ritmos que quizás, desde la historia que siempre nos cuentan, no forman parte de nuestra identidad argentina, pero son ritmos que en realidad sí, y son bien nuestros. Entonces, por eso repito, ¿no? Hay una identidad argentina... somos mucho, somos una mezcla. ¿Qué somos? ¿Qué soy? Muy filosófico tu... Muchas preguntas, pocas respuestas. Así es, tenemos que hablar con Aristóteles para que nos solucione un poco las cuestiones. Sócrates. ¿Alguna? Mariano Zurita. Trasímaco. Estamos en la 90.1, en Aguafuertes, hasta las 10 de la noche. Son las 8:52 y te recordamos las vías de comunicación con este programa. ¿Cómo no? Si nos querés llamar, marcá 0237, si no estás en Moreno, 466-6559. Muy bien, también tenemos Facebook, que es Aguafuertes por FM Moreno. Sí, déjanos el comentario que quieras. Bandurria se va a estar presentando en minutos nada más, aquí en vivo. Eso, un mensaje de texto por si querés, 153-368-0099. Y el WhatsApp, sí, gratis, como el aire, por ahora, ¿no? Por ahora, en China no. 011-38-85-5714. Cada vez que lo digo, lo voy a decir diferente. ¿Cómo pero es lo mismo? Con China no. Ah, no, ¿qué no, cosa? ¿El aire o el WhatsApp? El aire. Ah, sí, que vas a los bares para respirar oxígeno. No, hubo unas. Además, hace poco, creo que es en la capital china, no estoy seguro bien en dónde. En la ciudad más contaminada de China. Es justamente eso. En el medio de la plaza vendían botellas de aire puro. Y la gente las compraba. ¿Cómo respiras eso? ¿Te vas así? Ahora. No, con eso respiras otras que cosas. Porque dijiste China. Y la patria, me quedé pensando, ¿no? Porque como que nos están volviendo a colonizar de a poco. Porque cada vez que compras algo, lo agarrás. Cualquier cosa, la herramienta que sea, dice, no importa si la marca es europea. Todo siempre todo viene de China. Divididos, huelga de amores. Ellos vinieron, no se encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia, huelga de amores, en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero. Y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores. Huelga de amores, huelga de amores, en el paseo de flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. De radio. Espacio publicitario.

9:03, última hora de Aguafuertes. Y ya llegó la música al estudio de FM Moreno de la mano de Bandurria. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches a todo Moreno. Eso. Todo Moreno. Les pido que, para empezar, se presenten, sí, y hablen un poco de la composición de la banda, porque hoy decían que venían en formato reducido. Hoy estamos dos nomás. Sí, mira, la banda nació hace este año, en realidad, prácticamente, porque con Marcos, si bien nos conocemos hace tiempo, empezamos con unos amigos a integrar este proyecto, ¿no? Con ganas de difundir música y nuevas ideas también. Así que este año arrancamos, por eso no tenemos ni demo ni muchas publicaciones tampoco, porque somos muy nuevos. Este año arrancamos con las tocadas. Y son, Marcos, decías, Marcos Paz, en bombo, en percusión. Y bombo, él es de acá, de Moreno. Está formando también Abuel Íbalo, que toca el violín, y Matías García, también toca, estamos en el bajo, para él. Somos cuatro. Yo soy Pablo Ledesma, yo soy de Monte Grande, acá en zona sur. Así que estamos... ¿Sos el único extranjero, así? El único. Del otro lado. Claro, del otro lado del charco. Así que, bueno, con ganas de tocar, ¿no? Estuvimos tocando en la Peña Don Isidro el otro día, no me acuerdo de fecha, pero... Sí, hace un par de fines de semana, el pasado. También tocamos en un barrio llamado Delen, ahí en San Antonio Padua. Lindo lugar también. Y yo estuve chusmeando y ustedes decían, bueno, no hay nada grabado ni nada. Hacen folclore, por lo que tengo entendido, ¿cierto? Sí. Me llama la atención el violín. El violín, sí. En la conformación. El violín toca muy bien, Abuel. El violín se está incursionando muchísimo ahora en el folclore. Está bastante siendo protagonista, incluso, en muchas formaciones. Nahuel en realidad también toca la percusión, pero le gusta mucho tocar el violín, así que bueno, se venía justo también para la propuesta y da otro color también el violín. Tiene un... Seguro. Sonoramente es maravilloso el sonido que tiene. Ahora, ¿hay ritmos en los que el violín calce mejor que en otros? Últimamente sí, está metiendo por ejemplo en el gato. En los gatos son... ¿Gatos con violín? Gatos con violín, solamente instrumentales por ejemplo. Y llama muchísimo la atención y hasta los ballets son es como ideal para el ballet. Claro. Digamos. Wow. Mucha pila. Sí, tiene mucha energía, muchísimo. Después en chacareras también y demás, pero en realidad calzan en todo, digamos. Claro. Más últimamente es como que se pegó el violín así una reivindicación, dejó de acompañar a ser protagonista también. Y quizás, digo esto desde afuera, ustedes me dirán que están más en el ámbito. ¿Hay como una apertura de lo que tiene que ver con lo folclórico en sí? Porque digo, suele ser, es un género musical quizás muy tradicional. Sí. Y esto de ser tradicional lo lleva quizás a veces a ser muy ortodoxo, muy rígido. Sí, últimamente también... Se está intentando salir de eso. Claro. Por ejemplo, yo no me voy a vestir de gaucho ni voy a cantar cosas viejas, por ejemplo... que no son de mi realidad, no son parte ya tradicional, digamos, mía. Sí respeto muchísimo toda la cultura ancestral y demás, y de todo lo que viene con eso, pero yo estoy plantado en otro lugar hoy también, e incluso musicalmente también. Hacemos composiciones distintas, nuevas, tratamos de salir un poco de eso y que abarque un poco más también el folclore, porque todo lo que es de esa raíz es un poco cerrado también. Incluso... ya, por ejemplo, tener una guitarra eléctrica, ya los mismos folcloristas ya te miran medio raro, digamos. Pero también hay que entender que es el tiempo que va estamos avanzando también. Y sí. Todo evoluciona, ¿no? Así que hay que avanzar. Es nuestro... Les quería preguntar algo que va por donde vos lo dijiste, ¿no? Gran parte del público del folclore es gente adulta. Sobre todo, si bien hay jóvenes que les gusta el folclore y muchos, cada vez hay más, sobre todo. Pero por lo menos la idea que se tiene es que la gente grande es la que quizás más le gusta el folclore. Ahora, sí. Esa gente tradicional, como decías vos, cuando ve un violín o cuando escucha un sonido distinto, ¿cuál es la reacción primero? Y se acepta. ¿Se acepta? Sí, gusta. Gusta porque no invade tampoco tanto. Claro. Pero la reacción, viste, siempre primero. A ver qué es eso. Sí, ¿de qué se trata? O batería o demás. Porque muchísimos grupos, la mayoría, las bases, digamos, es bajo y batería. Sí. En folclore, entonces también es como. Claro, quizás se nota más en estos tipos de géneros, no sé, en folclore o tango, que son los más tradicionales o más viejos, es como que hay un cierto, digo, hay público, bueno, a mí la verdad es que me sorprende lo que decís vos de esta aceptación de la gente, digo, quizás hay un cambio también cultural y en lo que tiene que ver con el público que va a ver el folclore, porque si no, estaríamos, ya no existiría el género, si fuera por hacerlo tradicional, pero entonces, de Atahualpa ya. De hecho, hay mucho, a mí me encanta, ¿no? Lo que es, por ejemplo, ahora estamos en una formación totalmente... guitarra y bombo, por ejemplo. En el grupo también tenemos violín, guitarra y bombo, o sea, no, no es nada extraño. Claro. Pero, por ejemplo, Coplanacu, que es un grupo muy conocido también, se destaca por eso, por la simpleza en los instrumentos, digamos. Son guitarra, bombo, violín, además bandoneón también. Entonces, gusta muchísimo y la gente grande y a la joven también, que llegó muchísimo al público, el grupo en particular. Que está buenísimo también, que pase también. Eso. Seguro. ¿Desde siempre les gustó el folclore o es una cuestión que se va descubriendo cuando uno empieza a crecer, a escuchar otras cosas? Y mirá, en mi caso yo soy hijo de santiagueños, ¿no? Marcos también. Creo que no hay más que decir con eso. Mi papá es de Salavina y mi mamá también, que es también como la cuna de ahí de la chacarera, aunque se escucha más chamamé y otras cosas, pero bueno, es un lugar muy, muy místico ahí en Santiago. Entonces yo el folclore, de hecho a Santiago fui desde que estaba en la panza de mi mamá, ya estaba ahí en el tren mixto yendo a Santiago, nunca lo conocía el tren igual por fuera. ¿Sí? Y ahí se escucha en mi casa todo lo que la cultura santiagueña, digamos, es fundamental en cada casa, digamos, siempre los domingos asado, empanadas y las juntadas familiares son impresionantes y la música, las guitarreadas y demás. Y siempre escuchando los manceros, por ejemplo, es algo que va totalmente de la mano, el santiagueño con los manceros es increíble. Entonces yo me crié con esa música, siempre. Y siempre me gustó también. Si bien yo cuando empecé con la música o demás no escuchaba tanto, y a medida que uno va creciendo también se siente más identificado con las letras y con la música. Entonces ahí es cuando realmente sentís que está dentro tuyo, digamos, y te gusta. Y también usarlo como para el día de hoy, hablar de otras cosas también. No solamente desde el punto de vista tradicional o cantar al paisaje y demás, que también lo hacemos, sino para, ya que tenemos las armas para hacerlo, tratar de difundir otro folclore, que está bueno. Bien, antes de seguir charlando, que está muy interesante todo esto. Chicos vinieron acá con los instrumentos, un bombo, la guitarra. Le vamos a pedir un poquito de música, por si les favor. Parece, para entrar el calor y pasar vamos este frío. Vamos a tocar un tema de unos amigos que son de Sunchales y uno de Icaña, de Santiago. Unos amigos que cantan también por allá. Se llama De Corazón a la Tierra, este tema. Todo tuyo. gente de Bandurria, Pablo y Marcos en Aguafuerte, en representación de toda la banda. Chicos, un poco pensando, digo, algo que yo he observado, ustedes me dirán cómo lo viven. Sí. Muchos artistas que son muy reconocidos hoy en día, que iniciaron su camino por lo que es el folclore tradicional, inclusive, hoy en día se vuelcan un poco más a lo comercial o a lo pop. A ver, Pinto. Por ejemplo, digo, ¿cómo es el ambiente en el folclore en cuanto a lugares para tocar, posibilidades de grupos que, en cuanto a productoras, que se ofrezcan a ayudar a las bandas a grabar, a producir discos? ¿Cómo se vive en ese ambiente? Es un tema también el de del músico y de la música, porque es todo un comercio también. Entonces ahí es cuando se complica todo, porque si bien hay lugares que productoras y demás que ayudan también, bueno, siempre sacan algún porcentaje de más. Incluso el disco hoy en día, el CD, está como un poco quedándose atrás ya. La tecnología está avanzando bastante y el disco ya no es tan conveniente, quizás. Es complicado el tema de lugares para tocar también para los que estamos así arrancando, digamos. Si bien ya tenemos unos cuantos años en la música, cuando no sos comercial o cuando no vas por esos lugares es más complicado, ¿viste? Y más cuando uno la rema solo, digamos, cuando nosotros somos independientes, músicos independientes. Entonces, para grabar hacemos todo nosotros, digamos, buscamos el estudio, grabamos nosotros, hacemos la gráfica, la difusión y todo. En ese sentido cuesta bastante, digamos, porque también los lugares, viste, para tocar siempre te quieren sacar un porcentaje, o sea, se quedan con la barra y parte de la entrada, y uno tampoco lleva mucha gente a los lugares, entonces. Y los lugares para tocar, digo, pensando en los folclores, los lugares más tradicionales son las peñas que se pueden llegar a organizar. Sí, en esos lugares sí, hay algunos que te contratan por cierto monto, que tampoco siempre es mucho, ¿viste? También uno, según lo que pidas, lo que le va al lugar y también cómo vayas también. Entendemos que hay que tener un CD, por ejemplo, y nosotros para funcionar mejor y para difundir más. Y ahora estamos en eso, estamos grabando primero un demo, digamos, que después se va a convertir en CD, pero mientras lo hacemos así de manera casera, digamos, que es lo que más rinde, y después, bueno, registrar las canciones, que también es importante eso. Todo un tema, las canciones, el tema de la banda, bueno, después el CD y demás. Sí. Digo, hay mercado por todos lados. Sí, muchísimo. Si uno empieza. Y en cuanto a los artistas, estos que... para mí la música es música en todo sentido, ¿no? Y también pasa mucho por lo personal de cada uno, de la historia de cada uno, y lo que quiera cada uno. En el caso de Abel Pinto también. Gran cantante Abel Pinto, sí. Y bueno, pero ahora el negocio está por otro lado, me parece. Claro, depende de lo que cada uno esté buscando. Vende más, mucho más. Así que es lógico que pase eso, porque... Y cada uno también va por donde hay que vivir, brinda, ¿no? Más también. Pero es según la propuesta que tenga cada uno y la ideología. O sea, yo no me voy a hacer un cantante pop jamás, creo yo, aunque me paguen toda la plata del mundo. Pero bueno, eso está en cada uno. Justo, permiso, ¿eh? No es mi momento porque estoy en otro rol en este momento. Pasa, dale, pasa. Pero soy un amante del folclore y justamente mencionabas esto, la ideología, ¿no? Creo que el folclore tiene, ¿no?, una raíz muy profunda en lo que es los pueblos, en distintas partes del interior, ¿no? Porque sí, sí. Por ahí en Buenos Aires como que está llegando. Digo, tiene una raíz muy profunda, lo vemos en distintos artistas, digo, Bruno Arias, no sé, no me quiero por ahí Rally en algunas cositas, Jacinto Piedra, digo, sí. Atahualpa, tienen como cosas muy profundas, digo, esto es lo que se rescata mucho del folclore de usted, de este último tiempo también, ¿no? Y lo veo en ustedes por ahí. Exactamente, sí, es profundísima la cuestión de la raíz y la originalidad, digamos, también. Es impresionante. Hay muchos artistas también de hoy que sí que llevan muchísimo eso. Es moderno, digamos, artistas nuevos que están ahora. Los demás, Atahualpa y demás, eran gente impresionante, como Jacinto y demás, que transmitían unas cosas que eran la tierra misma hablando, digamos. Y de hoy sí se puede percibir bastante. También hay muchos artistas que están en eso, como Vislumbre del Esteco, por ejemplo, Juan Cruz Suárez. Rally también, Bruno Arias también, que viene de la zona ahí del norte, que tampoco hay tantos artistas de esa zona que lleguen a la masividad como llegó él, y difundiendo un mensaje muy bueno también. ¿Y qué mensaje puede transmitir Bandurria en esto? Mira, ahora nosotros creemos, y en el momento que estamos también cada uno, nos gusta muchísimo que cambien algunas cosas en cuanto a lo que es la gente, porque tampoco uno va a renegar en lo que es el gobierno y demás, hay cosas que uno ya no tiene tanto alcance, pero sí difundir el boca a boca, el mirarlos a los ojos y difundir otro mensaje también del amor más entre las personas, de tratarnos mejor, de llevarnos bien y de tomar un poco más de conciencia en lo que respecta a cada persona. Recién leí ahí afuera, por ejemplo, los carteles contra Monsanto y demás. Me parece que la cuestión de la alimentación también es fundamental en cada uno, que se está dejando de lado, y el consumo masivo y todo el tiempo poniéndole tablets a los nenes y celulares y demás, que está bien en su justa medida, pero también me parece que eso como que los chicos lo ciega y les duerme la creatividad de una manera impresionante, y no es para nada bueno todo lo que pasa hoy en ese sentido de la tecnología. También es como un llamado a la conciencia de cada persona que de mejorar un poco la realidad que tenemos, luchando de cada uno, dando lo mejor que puede dar cada uno en lo que hace. También, por ejemplo, ustedes que tienen una radio que está muy copada con todas las cosas que se difunden y que dicen ahí, al menos los carteles que pude ver están buenísimos. Así también hay muchas radios que no hablan de nada, no dicen nada. Ayer miraba a Canal 13, por ejemplo, y había una periodista hablando de cómo ordenar la alacena, por ejemplo. O sea, por favor, o sea, hay tantas cosas por enseñar, por decir, que se tapan, se ocultan, no se dicen, y que siempre eso, ¿no? Siempre el peleando contra el otro, aunque bajara la yegua y que no hacemos, pero Dios mío, ¿dónde estamos? Es lamentable que eso se vea todos los días en la televisión y los chicos tengan acceso a ver esas cosas que no suman para nada a la sociedad, digamos, no suman para nada. Así que más o menos el mensaje será ese. Nosotros también cantamos muchas canciones a la tierra, digamos, al paisaje y a la idiosincrasia donde venimos también. Y queremos defender eso, básicamente. También en Santiago, por ejemplo, se ve muchísimo el desmonte que hay y cómo cambió el paisaje en cuanto a la soja, por ejemplo. Todo lo que era monte ahora es todo soja, hay inundaciones, porque tengo familia allá también y se sufrió impresionante. Los gobiernos no hacen nada, no sacan ninguna medida, todos lo ayudan a la persona que va a explotar ahí la tierra, digamos. El comercio, todo el capitalismo se comió todo, digamos. Entonces hay gente que está trabajando en Santiago, por ejemplo, sé que hay varias ONG y demás que están enseñando un poco a los chicos de a poco a trabajar con el campo y a ampliarse un poco en lo que es el trabajo, porque siempre una persona nace hachero y muere hachero allá. En cambio ahora como se está haciendo un poco más para que haya más apicultura y demás, que se abra un poco más. Y hay muchos productos que llegan acá a la ciudad también, que estaría bueno tratar de conseguir esos alimentos, ¿no? Que son orgánicos, más que más que seguir comprando la McDonald's y demás, esas cosas que tampoco ayudan para nada. Pero bueno, por ahí vamos. Más por ahí va Bandurria. Ahora, qué difícil es pedir un poco más de música cuando hay tanto por charlar, ¿no? Sí, pero quizás sí, estamos tratando de equilibrar eso. Está tan interesante la charla que quizás con algo de cantar. Música nos también nos digan más todavía, ¿no? Sí. ¿Quién sabe? Vamos a tocar una chacarera, ¿no? Ya que estamos el sábado a la noche. Ahí va. Esta es una chacarera que dice un amigo, tenemos muchos amigos que viajan, nosotros también viajamos bastante, nos gusta. Y bueno, en uno de esos viajes un amigo perdió un embarazo y no la pasó bien cuando volvía. Así que a modo de nostalgia y de mandarle un abrazo mediante una canción, tampoco tenía como decirle que estábamos ahí, pero mediante una canción siempre se puede estar. Así que vamos con eso. Thank you. La gente de Bandurria en Agua Fuerte, es muy lindo tema. Gracias. La verdad, un hermoso tema. ¿Cómo se llama? Se llama Hermano, ese tema. Chicos, la verdad que yo me quedo con ganas de un tema más, así que les diría que algún, no sé, algún punto de contacto, alguna próxima fecha que tengan. En la fecha estamos organizando una peña, ¿no? Una peña el día viernes 20. Viernes 20 sí. de julio, ¿no? El feriado el viernes, claro. Muy importante. Así que el viernes vamos a estar en la Sociedad Fomento Mi Barrio. Sociedad de Fomento Mi Barrio, se llama, sí. Con Nahuel y Mati también. Vamos a hacer una movida, va a estar Paula Suárez también, gran cantante de Santiago. Y algunos grupos estamos confirmando, pero por ahora la fecha está, el lugar está, así que está. Así que están todos invitados. Bien, para esa fecha seguramente recibiremos la información y la vamos obviamente a transmitir por aquí. Y vamos a ver si para antes ya tenemos terminado más o menos el demo, así que también... Lo estaremos esperando también, aviso. Están ahí... Bueno, más vos que sos de Moreno. Sí, no lo vamos a hacer venir a Pablo de Monte Grande, pero acá. ¿Y por qué no? Cerca. Sí, que se toma un tren, viejo. ¿Cómo es esto? Para que hay trenes nuevos. Chicos, bueno, muchas gracias por haber venido. Les voy a pedir, obviamente, que hagan un tema para antes de irnos gracias. A la tanda. Muchas pero gracias a ustedes. Quería agradecerles por el contacto, que está muy bueno. Y también con la radio, ¿no? Esta en particular, porque tiene unas ideas muy, muy buenas y nos sentimos muy afín a todos. Así que muchas gracias por contactarnos. Y bueno, ¿qué vamos a tocar? Digan ustedes, preséntenlo, los micrófonos son suyos. ¿Cómo se dice que era para mi vuelta? También. Así se despide Bandurria en Aguas Fuertes. Es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio.

tontos espejos. Por tus tontos espejos. Sí, vomito. Esta paranoica estupidez macabra sobre estos trozos de amarga espera. Sobre estos trozos de amarga espera. Ante esta castrada y fétida sumisión cultivada. Ante esta castrada y fétida sumisión cultivada. Cúbrete el rostro y llora. Y llora. Pero no te contengas. Pero no te contengas. Vomita. Vomita. Vomita. Vomita. En Aguafuertes, invitación al vómito. Ahí está él, ahí en el fondo, con los auriculares puestos, los ojos perdidos, el cuerpo cansado, despatarrado, parece que flotara en otra dimensión. La gente que no, diría que el pibe no responde, que al pibe no le importa nada, que no se compromete, que si sigue así no va a hacer nada con su vida, que está todo el día con la musiquita, que ya está grande, que debería estar pensando en su futuro, trabajo, familia, obligaciones. ¿Pero por qué no se van todos bien a la mierda? Yo ya soy. No tengo que transformarme en nadie más que yo. No tengo los ojos perdidos. Estoy soñando. No estoy cansado. Pasa que cuando pienso, cuando me invento el mundo que necesito, mi cuerpo se relaja, se entrega al amor. Yo estoy comprometido. Las cosas, la gente, la vida, me importan un soberano encanto. Que la musiquita te salva. Mi música, esta, con la que me divierto, con la que enfrento los días, con la que busco justicia. La música que comparto con los que están dispuestos a procurarme su tiempo, sus ganas de emocionarse, su sorpresa. Mi música es tuya, te la entrego. Quizás así puedas ver que mi juventud también respira. Que mi futuro solo depende de qué tanto esté dispuesto a crear en este presente. Y yo creo, invento, improviso, se me vuela la lengua cruzando palabras que danzan romanzas al son de algún beat. Palabras que cortan el aire y te dejan tirado esperando una mano que te ayude a sentir. Este soy yo, tu maestro de ceremonias. Tendremos que ver si te bancás la invitación. Marcado. Inventan tanta traba diciendo ser libres, imbéciles. Intento invertir el tiempo en sentir el elixir del ritmo que nos exhibe. Aún siendo infalible y factible, se vierten las palabras sobre instrumentales más mortales que las balas del más alto calibre. Somos alquimistas trayendo paz para tu guerra y no erramos al acaparar la lista en voz de los que vienen. Mis brodas y mis cistas capaces de transmutar los versos porque el rap avanza y nadie lo detiene. Asimilo la vida como pasa tan ágil, ocurrente. A veces pesa la tinta que siente por sí mismo a la par de mi mente que maquilla. imagina más y más. Si pensás que la vida del poeta es fácilmente equivocás, casi el corazón ya no bombea, necesito dejar los mil mambos de mi bocho en el papel. El poder del capitalista ya no oprime más mi piel, y no esperes que me venda económicamente, porque somos adolescentes, ahora alzando la voz por nuestra gente, por nuestra gente. Y con verso en versos quiebro tu tiranía, tiñéndose en negro, que aunque se levanten contra mí voy a gritar, incluso muerto, que el poder es para el pueblo. Que el poder es para el pueblo. Falta de pan, falta de pan, falta de pan, falta de pan. Buenas son las milangas, milangas, milangas, milangas, milangas. Agua fuerte, temporada. Dale con frita. Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía, mira hijito, un amor tienes que encontrar. No, no la busques, dijo muy mamita, porque al paso del tiempo, busca amor. Para encontrar a la que quería, me miró, luego se sonrió. No, no la busques, dijo muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, solamente amor. Apenas era pequeñito, mi mamá me decía, mira hijito, un amor tienes que encontrar. No, no la busques, linda. Algo dice como muy rápido, pero no tenía que entender todavía. Sí, hace dos años. Porque al pasar el tiempo se le quita. Recién el tema que cerraba Invitación al Vómito, tenemos que decirlo, es de sí. Fase 7 junto a Razie, dos chicos que hacen rap, hip hop, de Francisco Álvarez, uh-huh. Que bueno, nos pasaron este tema y elegimos pasarlo en este momento del programa, y un poco el texto que compartíamos hoy con ustedes justamente hablaba de eso. Vamos a ver si los invitamos próximamente para que nos cuenten un poco cómo es esto del hip hop y estas cosas que escriben, que están muy buenas por lo general. Las letras de hip hop tienen mucho contenido. Sí. Y bueno, para charlar un poco de esta música que ellos hacen, que hacen muchos jóvenes en todos lados, ¿no? Sí, recuerdo de la gente de Galpón, siempre hacen fiestas de hip hop, está buenísimo. Está bueno porque muchas veces sale la improvisación, ¿no? Y en esa improvisación el contenido que se tiene es increíble. Digo, no es algo que uno, bueno, se escribe, se pone, se siente a escribir y escribe un pedacito y después lo deja y vuelve y retoma porque se le ocurrió otra cosa y sigue escribiendo. Digo, tiene eso de la improvisación con una carga que llevan los artistas que es muy importante. Está buenísimo. Es verdad, es verdad. Bueno, tenemos unos mensajes. Tenemos mensajes, ¿sí? Vamos a mandarle saludo a la gente que nos estaba escuchando a través de internet, a la familia de Pablo, ¿sí? Que sí, estaba escuchando desde Monte, así que le mandamos un abrazo gigante, que están prendidos allá. Así es, Belén saluda a Pablo y a la gente de Bandurria, y bueno, por esta vía del Facebook de Aguafuertes, Aguafuertes por FM Moreno, y también tenemos mensaje de texto que ha llegado al 1533-680099, que dice: Bandurria, todos los éxitos con el sentimiento a la tierra, a sus colores y su gente, a darle para adelante. Desde Corrientes, un abrazo, Pablo Nahuel. También teníamos un pedido con el que cumplimos hace minutos nomás, de Fred Bono, que decía: pasen algo de Impar y pasamos Espejos, hace un ratito nomás. Es verdad, así es. Sí. Y así se nos fue el sábado también, ¿no? Sí, se nos fue Juan Cruz, se nos escapó por la ventana, no sé por dónde. Salió corriendo, sí, se fugó. Sí, sí. Y yo, para conectarme un poco, conectarme, que ya estoy conectado con los chicos de Bandurria, sí. Me voy a ir por una peña. está bien. Sí, sigo, te folclore, sigo así de joda. Así que vamos a ver. Están todos invitados. Si quieren, en un ratito me esperan acá en la puerta y vamos todos en banda. ¿A dónde? ¿Se puede saber? ¿Pasamos la fecha en la agenda? No, no estaba en la agenda porque no encontramos la información de esta fecha en Facebook, que es generalmente donde más se publican estas. Pero sí te puedo decir que es en Bartolomé Mitre y Buchar, ahí en donde funcionaba la casa, no, la casa no, la juventud sindical. Sí, no sé si sigue funcionando, creo que tienen otro nombre el espacio. Sí. Esta noche hay peña, así que vamos a ir para allá. Buenísimo. Así que está pasada todo, la fecha. Hay de todo. Puede ser que toque. Toca el rastrillo. Toca el rastrillo en esta fecha, sí. No, para no. Digo, sé que tocan ellos, no quería ser ingrato con el resto de los artistas, ¿sí? Pero sí, hay mucha música para esta noche. Podemos compartir la información que tenemos, la que no tenemos no la podemos compartir. Y no, es medio difícil. Bueno, la que no la tenemos, la inventamos. No, mentira. Igual recordemos que si vos tenés una banda, algo para compartir, haces algo de arte, teatro, pintura, no sé, trabajo en arcilla, lo que quieras. Sobre todo, digo, hablo de bandas porque tenemos un espacio especial para la gente que hace música por su cuenta. Pueden contactarnos a través del Facebook Aguafuertes por FM Moreno o por cualquiera de las vías de comunicación. Estamos en Irigoyen 77 todos los sábados de 7 a 10 de la noche. Sí, más que invitados están a participar de este espacio porque es un espacio que tratamos de construir junto con los artistas, ¿no? Es un poquito esa la idea, así que bienvenidos sean, nos tiran un mensaje, nos escriben en Facebook, al mail, lo que quieran, ¿sí? Bienvenidos sean. Así es. ¿Qué pasa? Que yo ya estoy pensando, no sé si estoy mal o el frío me golpeó la cabeza, yo ya estoy pensando en el patio. ¿Está mal que piense ya en el patio? Está frío. Si ¿Está frío para pensarlo? Andá, parate afuera. Estaba pensando en hacer un patio con exposición de fotos. Veo la pared así como grande y pensaba con una expo de fotos y, no sé, alguna banda. Está teniendo muchas ideas, Walter, igual. Sí, anoche tuve una buena idea. Sí, anoche. No, sí, pero... la de anoche la anoté. A mí pasa que una buena idea, tiene que anotar, porque después se olvida. Yo estoy dormida, tengo ideas. Qué buena esta idea, digo. Y la escribo el otro día, me levanto y digo, no puedo. Esto es una pavada, claro. Pero cuando uno está dormido, las ideas parecen geniales. Nunca digan sí a nada cuando están dormidos. A menos que sea de lado. ¿Nunca qué? Nunca digan sí a nada si están dormidos. Ah. Yo hacía eso con mi papá cuando dormía la siesta. Pa, ¿podemos ir a jugar a lo de Luquita? Sí, vayan. Sí. Con tal que no le rompamos la mano. Nos dejaba ir y claramente íbamos, ¿no? Obedientes a... Al baño de Carlitos, seguro. Al mandato paternal. Al mandato paternal, claro. Che, vamos a mandar nuevamente un saludo a Luciana que nos trajo estas cositas ricas, sí, que está buenísimo. Ya la semana pasada decía, che, manden saludos. Y la semana anterior. No, nos tenés que sobornar para que te mandemos saludos. Tuvo que traernos comida. No, mandamos saludos. Pero bueno, buenísimo que la gente se cope, nos mime un poquito. ¿No? Muchas gracias. Así que gracias. Y le vamos a desear nuevamente un gran feliz día. Feliz día, Mati. ¿Cómo festejas, Mati? Operador técnico Matías Salomón, que hace señal de que se va a ir a escabiar algo. Ah, pensé para que era señal de tomar mate. Sí, el mate volcado. Ya tomó mucho mate hoy. Ah, está bien. Está ahora bien. Cambia, ¿no? Sí, ahora un tequila, dice. Se juntan tequila. Los operadores. Me voy con Mati, ya en algún fue. Lado, tequila. Hay una reunión de operadores. La mierda, peña. Hay gremio de operadores. Tequila mata peña, así que tequila sale, me voy con Mati. Tequila en peña. Tequila en peña. Tequila mata peña. Pero tequila en peña no puede haber. Tequila en peña hay. Y si te la llevas ahí. Peña, no, no hay tequila. No, no hay tequila. A no ser que sea una peña mexicana. En la cartera, una peña mexicana. Bueno, para recordarles un poquito algunas cositas importantes, sí, pasó la gente del Centro Cultural Las Catonas, hoy tempranito, charlamos con ellos. Porque mañana... Estuvieron, mañana, sí, van a estar, no estuvieron, estuvieron pensando todo este mes cómo festejar sus 7 años mañana a partir de las 12 del mediodía en la torre principal del barrio Las Catonas. Va a comenzar su festejo de los 7 años, va a haber 7 puntos de encuentro dentro de todo el barrio, donde se va a acompañar con una caravana, 7 espectáculos, va a terminar en el Centro Cultural a la tarde, así que si tienen ganas, a partir de las 12 lo pueden acercarse, si no, lo pueden hacer en cualquier momento de la tarde, que va a estar lindo el festejo. Así es, también hablamos con la gente de Locos de Turno, sí, que se están presentando esta noche a partir de las 11 en la Cuadra Bar, en Ramos Mejía es esto, sí. Así que si tienen ganas de escuchar un poco de música, de pasar la noche fría con un poco de rock, pueden estar buscando a los chicos de Locos de Turno. Muy bien, esto ha sido todo por hoy en la operación técnica en su día, Matías Salomoni. ¡Feliz día! Juan Cruz Argento, que se acaba de ir, le mandamos un saludo aquí en el micrófono también. También en el micrófono, Víctor Castro. En la producción y corridas generales y mateadas y demás es Walter Fuentes. Un saludo para Cristian, que vino acompañando. Un abrazo muy fuerte para Cris, que yo lo extrañaba, personalmente lo extrañaba hace un montón. Yo le dije, te extraño, no seas tonta, me dijo. Y Mariano Zurita aquí a mi izquierda, como siempre parado a la izquierda. Mariano Zurita, gracias. A la izquierda por estar de la acá. Izquierda, Mariano Zurita. Ahora sí. ¿Nos vamos? Nos vamos. ¿Nos hasta vamos? El sábado que viene. ¿Alguien me presentó a mí? Perdón. Sí. Sí, él dijo, primero que nadie. Gracias. Primero cabecita listo, perdón. De novia. Estamos cerca del 25 de mayo, así que nos vamos con Charlie García. Sí. Vamos a revolucionar. Cerca de la revolución. Hasta el sábado que viene. Otra vez lo que fue hermoso será. La cuestión de que